Tenim Elena Silva amb nosaltres, que fa relativament res, que és en aquest món del doblatge. Elena! Hola! Com estàs? Muy bien, muy bien. Entens el català o et parlo en castellà? No, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendes, perquè ella és asturiana. Yo soy asturiana, sí. Asturiana y políglota, perquè entens perfectament el català. Com entens el català? Pues porque he estado viviendo allí 2 añitos. Ah, sí, sí. Veus, i en 2 anys ja l'entens perfectament. No lo parlo, pero bueno, lo entenc. Superbé. Bueno, mira, algo es algo. No, això sempre m'ha barallat amb molta gent que ha vingut aquí i diu, no, és que el català és fàcil d'entendre. Sí, se te hace el oído muy fácil. Clar, d'entrada és normal, si vens, no sé, de qualsevol punt del país i vens aquí a Catalunya i et parlen directament en català, dius, oh, carai, on m'he ficat? Però amb molt poc de temps t'acostumes, no és difícil entendre el català. No, no és difícil, no és difícil. I parlar. Parlar, bueno... Com ho portes? Una mica. Bé, Elena, com és el món del doblatge? D'entrada, yeah. com et vas pensar i vas decidir dedicar-te en aquest món, que d'entrada sembla que el món del doblatge és una mica tancadet? Bastante. Yo dije, venga, por ello y vamos a intentarlo. Empecé a estudiar locución, me gustó y dije, pues venga, si el que no lo intenta no lo gana, ¿no? Pues pero hay que intentarlo. Tú tienes mucho dinero, Elena, ¿sí o no? Es carísimo eso de estudiar locución. A ver, es muy caro. Yo me lo he tomado como una inversión. Todavía no, vamos, no he recuperado ni una milésima parte. Porque, Elena, ¿cuántas horas de sala llevas a tus espaldas? Pues mira, el problema ahora es que no dejan hacer sala. Ah, ¿no? No, entonces cada vez un momento, más disculpadme. ¿Qué es hacer sala? Claro, claro. Pues hacer sala es ir de oyente a los estudios y ver cómo los actores de doblaje están grabando y trabajando. Aprendes un montón, pues lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, te dejas ver, la gente te conoce. Entonces algún día pues ya te atreves y le dices al director, oye, me haces una prueba. Si tienes suerte, te la hace y... Y te da un ambiente. Y te da un ambiente, exacto. Yo esto tuve es mucha un poco suerte. El becario, ¿no? El becario tradicional. Sí, sí, claro. Lo mismo. Yo tuve mucha suerte. Mi primer día de sala, justo una chica de ambiente se había dejado un take, que es otra cosa que tendremos que aclarar. ¿Qué es un take? Un take es las fracciones en las que se va dividiendo el guión y se van grabando take a take. Normalmente son de unas 5 a 8 líneas. Y da igual, también cobramos, en doblaje se cobra por takes, da igual que tengas una frase muy larga que hagas, ay, que vas a cobrar lo mismo. Bueno, hombre, ese hoy ya ha sonado muy... ¿Cómo nos ha gustado? Que, bueno, aquí, bueno, ¿cómo era ese hoy? Ay, ahora no. Bona actriu. Molt bé, molt bé. Molt bé. Llavors, ese, ay, com una frase de 8 línies o 8 paraules ja seria, cobriries el mateix. Sí. Sí, es una forma de dividir todo el guión y de, bueno, llevar un control. Cada uno cobra, pues, por convocatoria, que es el hecho de ir ese día al estudio, o a ese estudio, más bien dicho, a hacer ese trabajo en concreto, y luego todos los takes que tu personaje tenga. Escolta'm, ya, bé, es diu, es pensa, que els dobladors cobren una pasta. Tu estàs forrada, Anna. No, jo no estic forrada. Elena, tu, Elena, estàs forrada. Ojalá. Todo el mundo se piensa en la tele, en la radio, todos somos súper ricos. Pues hay de todo. No es lo mismo tener a un Brad Pitt que tener a un personaje que, bueno, que sale. Però això del cobrar, imagino que va en funció de caché, suposo. Sí. Però va en funció, per exemple, del personatge que et toca. Per exemple, no és el mateix doblar a Brad Pitt, per posar no, un exemple. No. O a Darth Vader. No, la gente le cobra, va a cobrar por convenio, es un convenio que está estipulado y entonces se cobra por convocatoria y por take. Claro, si te toca un Brad Pitt es evidente que va a tener muchísimos más takes que un pequeño camarero que sale en 2 escenas. Llavors entenc que el que fa de Brad Pitt fa un take i una altra persona fa un ai, cobrant el mateix i només fessin un. Exacto, sí. ¿Qué cosas? Yo pensaba que esto era así. Sí. Claro, luego está la publicidad. En temas de publicidad, ya los que hacen publicidad son voces conocidas. Y bueno, ahí ya es otro mundo. Pero allí sí que es cobre. Ahí sí. La publicidad es una otra historia y es muy dinero la publicidad. Pero ellos es que dicen que no tan, que no es cobra tan como abans. Sí, yo como soy nueva, pues tampoco he podido disfrutar de la época de antes. Pero todos mis compañeros siempre lo dicen, antes esto era otra cosa. Bueno, yo me tendré que conformar con el mundo del doblaje de ahora. Caray, Elena. Dime. Vamos a ver, ¿es muy difícil? ¿El qué? ¿Acceder doblar. O doblar? Doblar. Ahora, por doblar. Lo de acceder creo que ya más o menos queda claro, sí. Que es una miqueta difícil, sí que es. Sí, una miqueta difícil, tiene, sí es una carrera de fondo. Y quien exacto. aguanta es el que llega. El que suporta, el que arriba, exacte. I fer la feina, posar-te allà davant de, amb el text i l'actor que has de doblar, perquè imagino que és una mica de fer teatre sense ser al teatre. Claro, sense actuar, vull dir, actuar de veu directament, ficar-te un paper sense estar allà a l'escena. Sí, o sea, nosotros llegamos y te dan, en ese momento te enteras cómo es tu personaje, en plan, eres rubia, medio tonta y no te cae bien nadie. ¡Pum! Tienes que ser muy actor. Si no eres actor, no... Es imposible, porque te tienes que meter en ese inmediato. Mira, tengo una pequeña trampa. A ver, tú ahora eres rubia, medio tonta y no te cae bien nadie. ¿Cómo me hablarías? Ay, pues un poco así, ¿no? No sé. No sé qué decirte. Ya cae mal en directo. Sí, ya es de hostia. Directament. I ara si eres una morena, una chica de estas sevillanas morena, sexy. Pero sin acento andaluz. Sin acento andaluz. Que yo los acentos los llevo muy mal. Molt bé, això m'ha quedat molt bé. És una morena sevillana muy sexy sin acento andaluz. Molt bé, fantàstic. Molt bé, molt bé. Irma Soriano. Molt. Oh, no té accent, Irma Soriano. No, pràcticament. Però com seria? Dejémoslo en morena sexy, independientemente de donde sea. Pues no sé qué te apetece hacer hoy. Ay, lo que tú quieras. Lo que tú ¿sí? quieras. Pues si quieres podíamos ir a tomar algo y bueno, ya vemos, ¿no? Yo es que soy virgen y nunca he estado con una chica. ¿Oh, no? Bueno, no te preocupes. Bueno, un momento, vale. Ya está. El ejemplo está muy bien, ¿eh? La intuitriz de la ESO. Os felicito a estos dos, ¿eh? Se dice, Elena, que muchos de los dobladores empiezan haciendo porno. Es cierto, pero a mí todavía no me ha tocado. No es que no quiera, ¿eh? Qué sí pena. Sí que me han llamado, pero todavía no ha debido de llegar esa tanda de películas porque suelen venir como en packs. Y es muy gracioso porque todo el mundo dice que se aprende un montón porque al estar gimiendo... Te desmayas. Pues, claro, sí. Te hiperventilas y que es muy bueno para aprender a respirar bien sin hiperventilarte. Luego, bueno, te dicen que muchas veces se dobla el porno sentado en una banqueta o en una silla para que el actor bote y suene, o sea, el gemido cortado, ¿sabes? Como... Claro. Oh. Us explicaré una cosa. Sabeu que jo vaig fer càstings per fer doblatge de pel·lis pornos? Ah, sí? Tu també pots poner vols. No, fa molts anys, eh? Fa molts anys. Va sortir una convocatòria d'aquestes, estava a la ràdio treballant i m'han dit, oye, que necessiten actors per fer doblatges de pel·lis porno, que ja em fan proves. I em vaig apuntar. Em vaig apuntar perquè pagaven una pasta. Pagaven bé, eh? Pagaven bastant bé. Estic parlant de fa 10-12 anys, possiblement, eh? I vaig anar, no sé, era un carrer de Barcelona, a un pis que hi havia una senyora gran. Que l'únic que volia era jovenets a casa seva. Que ja m'haguessin. No, o que tant de bo arribés a l'edat que aparentava en aquell moment, perquè impressionant aquella senyora. I em van fer entrar allà i em va dir, bé, ahora estás cachondo y que te estás desnudando y tal. I que li vaig puntar allà un pollo impressionant. I la senyora mirava amb cara de garlimada, ganes de... Cruz. I mira, t'he posat un 10. M'ha posat un 10? No. T'he posat un 10. I jo vaig pensar, de conya, ja em truco. Guanyaré una pasta, com la Silva. Doncs em vaig presentar uns estudis, que estaven donant pel·lis porno, i me fui. Agobiado. Estoy esperando 2 hores en una sala y no me fallan pasada dins. Y digo, bueno, ahí os quedáis con vuestros gemidos, yo me piro. La señora ho va fer tot, perdona, amb ella les veïnes. Això penso, eh? Sí, sí, sí. Perquè m'ho va gravar. I diu, fuimos unos cuantos. Doncs mira, Elena, a vegades hi ha convocatòries una mica estranyes, eh? Sí, de veritat. Sí. Hay como mafias de pequeños doblajes y tal. Yo también tengo un amigo que fue a una convocatoria de porno y era una casa y todo muy extraño. Sí, sí. El porno ya es sí, muy el extraño. Porno, el porno. Los misterios del doblaje del porno. Es una cosa ya extraña de por sí. Especial. Molt de bé. Fet, un cop a la universitat va venir un senyor a explicar-nos això del doblatge, com funcionava i tal, i ens va explicar, orgullós, que ell va ser el vent de la pel·lícula Dune. Uau. Jo vaig doblar el vent de la pel·lícula Dune. I els dinosaures de Jurassic Park. No és fàcil fer això, suposo, eh? No és fàcil. Tu, Marc, ho dius una mica de conya, Però no, no, penso que no ha de ser fàcil. No, això, no. Super hiperventiles. Per això? Necessito, sí. Necessito, super per necessito. Perquè un dia... cada un fa sol. Digues, Anna. Helena, dues coses. Al Facebook del programa, primer et diuen que eres muy cookie. Oh. Vale, y te ponen un suspiro, un aish. Y luego te preguntan si no es un poco esquizofrénico esto del doblaje. Bueno, estamos todos un poco locos, ¿no? Pero yo creo que es la esencia. Si te gusta el mundo de todo esto del arte, de artisteo, no la parándola, como yo digo, estamos... Pero, hombre, es agobiante, porque... Pero a la vez es prestoso, como dirían en Asturias, porque cada día te encuentras con algo nuevo, no sabes en qué vas a trabajar, no sabes con qué compañeros te vas a encontrar, no sabes en qué estudio vas a tener que ir. Entonces a veces sí que te puedes llegar a agobiar y un poco locura, pero... O sea, hauràs de plorar o riure, en funció de... del què, no? Sí, no sé. Però saps què? Ha de ser molt emocionant. Helena, quins personatges tens tu? Bueno, yo he empezado hace poquito... Porque ahora estás comenzando. Cuando comienzas, ¿quién personaje está en tu cat? Bueno, pues en la red social he hecho de Christy, que era la china, que mi segundo take fue hacer una felación. ¡Pucha! también tengo que hacer... El segundo take le toca esto, muy bien. Y no, lo mejor es que mi primer personaje, que bueno, fue en un ambiente, una serie, fue una prostituta de lujo. Digo, bueno, no sé si está es bien. Que tengo cara de... Empezamos alto, ¿no? Esta vez. Sí, de lujo. Sí, está bien. Ya, de lujo. En el segundo capítulo fue ya de calle, la prostituta que me tocó. Caray. Y luego en Thor he hecho de Sif, en Scream tenía una personaje que se muere en el tercer minuto, que se llama Serri, me mata muy pronto. Y luego he estado haciendo una serie que es para Disney, que soy el personaje de Lindsay, pero todavía no se ha estrenado. Ah. Y sí, ahí es donde era la rubia tonta. Sí. Ah, vale, d'acord. ¿Nos puedes poner alguna voz de estas? Pues la voz, hombre, la voz más característica es la de la rubita, la de Lindsay, porque es un dibujo animado, ¿no? Y puedes jugar más con la voz. Otros personajes, pues es muchas veces la tuya, la subes de tono o la bajas un poco. Vinga, pues et demanaré un favor, per personatge, per orientar-te. Vale. Perquè a vegades s'agafen noies com l'Helena per doblar nens. Sí, sí, sí. Per doblar nens per la veu més fina i això. Com fes de nen? Mm. Va, jo et diré Lenito. Hola, Lenito. Hola, què tal? Com estàs? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. On vius, Lenito? Yo soy de Asturias, de Gijón. De Gijón. ¿Y te gusta Gijón? Mucho. Tienen playa y hoy ha hecho sol. Muy bien. Pues a veces en Gijón que haga sol es una novedad, ¿no? Sí. Es peor que en Cataluña en julio del 2011. Sí, la verdad es que sí. Que Helena, te he quedado muy cookie. Qué cookie. Helena Silva es una encantadora que nos atesa al teléfono. Helena, muchas gracias. A vosotros. Me gustaría, porque yo casi tengo un capricho, que sobre todo con la parella. Si tienes una parella que traía en doblatge y dobla Angelina Jolie. Tú lo dirás. En aquel momento que... Saps que a l'orella t'està parlant l'Angelina Jolie? I et diu, ja he entomat prou bales per vosaltres. Molt bé, Marc, molt bé, Marc. Pots repetir aquest text, sisplau? Ja he entomat prou bales per vosaltres. Uau, és Angelina Jolie clavat. Doncs, Helena, diguem-ne, en setmanes següents podem parlar amb amics teus, si podem convocar alguna història d'aquestes de doblatge, que... algunes veus? Claro, sí. Doncs seria molt interessant, molt interessant. Sí. Helena, gràcies per la trucada, per haver-nos atès i haver parlat amb nosaltres d'aquest món. Nada, vosotros. Un petó. Un beso. Un beso, Lenito. Fins després, gràcies. Hasta luego. Passa un minut a 11:15 de la nit. Fem l'agost a Onda Cero Catalunya.